el alma, Jorge y Lidia. Dos corazones que latían con melodías bajo el sol de un verano eterno. Se cruzaron sus miradas sin pensar en el invierno. Jorge y Lidia, una historia sin fin. Caminaban juntos de la mano sin cesar, entre risas y promesas al viento. Eran dos almas buscando el mismo aliento. Lidia sonreía con cada paso que daba, y Jorge con sus ojos la miraba. El amor florecía en cada abrazo compartido, en cada beso, en cada te quiero de su latido. Jorge y Lidia, una historia sin fin. Caminaban juntos de la mano sin cesar, entre risas y promesas al viento. Eran dos almas buscando el mismo aliento. Destino jugó con sus planes, y el tiempo se llevó lo que era de los dos. Jorge partió, pero Lidia guardó su amor en el pecho, donde siempre lo halló. Jorge y Lidia, una historia sin fin. Caminaban juntos de la mano sin cesar, entre risas y promesas al viento. Eran dos almas buscando el mismo aliento. Ahora Lidia mira el cielo en calma, y entre las estrellas encuentra su alma. Jorge ya no está en esta tierra, pero su amor vive en cada primavera.